ya está picado. Soy un huracán que se sosiega en tu mirar. Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa. Soy insomnio cada noche por tu amor. Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado, tal vez nunca me hagas caso, pero estoy aquí. No me niegues el intento, no quisiera que de pronto me dijeras que algún tonto me robó tu corazón. Y me quedé aquí deshilando amor. Por mi piel brota la pasión. Ya no esperaré ni un minuto, así te lo diré. Como un ciego amor yo te seguí. Casi ya no duerme, soy el resultado de lo que siento por ti.